Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, se nos está yendo este Enredando de este día lunes 12 de junio, 11 horas 45 minutos. Martín, ¿estás por ahí? ¿Me estás escuchando, Martincito? ¿Todavía estás ahí? Estoy acá, por supuesto. Muy bien, qué bueno esto, que no se corte, que me encanta que no se corte ni una vez. Bueno, estamos aquí para dar el final de este Enredando las Mañanas, y como es habitual en el Enredando de los lunes, nos va a acompañar, ya nos está acompañando, Abner Vega Cabrera, nuestro columnista, profesor de historia, militante de Inquietando desde el Margen, integrante del equipo de Revuelta TV, medio de comunicación por Facebook y YouTube. Buenos días, Abner, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto, muy buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Te contaba que estábamos haciendo el programa hoy un poco distinto a lo habitual, estamos separados geográficamente, pero bueno, estamos saliendo desde otra radio compañera, desde Radio Semilla, desde Ciudad de Buenos Aires, haciendo lo mismo que hacemos siempre, pero así, tocando cosas técnicas nomás. Así que, buen día, Abner, te damos la bienvenida, y nada, si te parece, arrancamos. Bueno, sabemos que querías hablar un poco, sí, en este panorama chileno, nacional, latinoamericano, por ahí, un poco de Jujuy, y qué tiene esto que tiene que ver con las inversiones chinas que andan dando vuelta por ahí. Es súper importante lo que ha estado sucediendo en algunos lugares de Argentina, y particularmente ahí en Jujuy. Y que tiene que ver con esto de que parece que Jujuy se quiere unir a la militarización que hay en varios territorios de Latinoamérica. Uh-huh. En el sur de Chile tenemos ahí la militarización en el Gualmapu, en el norte de Chile en la frontera con Bolivia, en Perú está la zona de Puno, donde aparte de la militarización a raíz de las protestas que han habido contra el gobierno en los últimos meses, llegarán 1,000 soldados norteamericanos al sur de Perú, autorizados por el Congreso, a petición del Ejecutivo, en fin, adiestrar a militares peruanos en la lucha contra la convulsión social, el terrorismo y ese tipo de lindezas, ¿no? Pero además se autorizó en Perú la incursión de medios aéreos náuticos y personal militar especializado. Eso bien. Significa inteligencia, etcétera. Ahí en Perú también tenemos militarización en Ecuador, que lo hemos nombrado en otros comentarios, en El Salvador, evidentemente. Y Jujuy, ¿qué es lo que pasó? Bueno, una serie de reformas que han llevado a un paro docente y la posterior represión. Nada nuevo en Latinoamérica, tal vez nada nuevo en ese territorio de Argentina, pero que en este caso impide la protesta. Hay se han emitido unos documentos que impedirían la protesta social, priorizando por el orden, en fin, porque las protestas han sido bien potentes, bien poderosas. Ahora, claro, en esa zona, en el norte de Argentina, se ha venido produciendo el aterrizaje chino, se ha venido produciendo la llegada de estos capitales chinos que tanto hemos hablado en otros programas. Entonces, quería hacer esa relación, que mientras tanto se reprime para imponer ciertas reformas económicas, ciertas reformas judiciales, en fin. Entonces, al mismo tiempo está el tema del litio, por un lado, en la misma zona, y además tenemos que también recordar que en la provincia también se hizo una gran inversión publicitaria para el Mundial de Qatar. Entonces, claro, se gasta mucho dinero en cuestiones como esta, se llegan las inversiones en el litio, pero se reprime a los profesores, profesoras. En el caso de China, China parece que tiene una predilección por Argentina, o está Argentina en sus radares en este minuto, porque China va a invertir en la línea de transición, en esta línea de transición energética, va a invertir en Salares, en el norte, para el tema del litio, en Arizaro y Diablillo están invirtiendo en ese lugar, en Salta, más de 1.700 millones de dólares. Aparte del litio, también China tiene preocupaciones en el níquel y en el hierro. Y por otro lado, esta tremenda inversión que se ha anunciado para el megapuerto multipropósito en Tierra del Fuego, que incluye central hidroeléctrica, centro de acopio de insumos industrial y agrotóxico, que al año en ese megapuerto van a pasar por ahí 600.000 toneladas de amoníaco, 900.000 toneladas de urea, 100.000 toneladas de glifosato, que es algo que en Colombia, sobre todo, han reclamado muchísimo en contra de la aplicación del glifosato. Y todo eso en una inyección de inversión china, 1.250 millones de dólares. Nuevas firmas chinas a la luz eléctrica van a completar 1.000 millones de dólares para hidroeléctrica en la Patagonia, 330.000 millones de dólares para líneas de alta tensión en Buenos Aires. Tienen interés los chinos por el gasoducto Néstor Kirchner. Y entonces están ahí llegando con todo a la Argentina. Y de paso, hay que decir que esto es en medio de una contradicción. En medio de la contradicción que significa que se terminó de construir una base militar de Estados Unidos de Norteamérica en Neuquén. O sea, se produce la contradicción que hemos dicho, este tironeo entre los capitales de Estados Unidos de Norteamérica y China. Pero no es el único país que se ha acercado mucho a China en los últimos días. En los últimos días hemos escuchado que Honduras abrió una embajada en China luego de cortar lazos con Taiwán. Entonces, no es el único lugar donde está sucediendo esto. Bien. Bueno, claramente, ¿no?, se van perfilando, ¿no?, estos países, estas zonas, como claramente zonas de sacrificio, ¿no? Zonas sacrificables, ¿no?, para el poder de la economía de otros países que no son los nuestros. Claro, de hecho, aparte de lo que significa en términos sociales esta penetración de capitales en el litio en el norte de Argentina, también ahí se producen problemas medioambientales que están siendo denunciados por las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, de manera permanente. Lo mismo va a acontecer en el sur de Argentina. Y mira, en la semana, a raíz de esto de las zonas de sacrificio, acá en Chile, en la localidad de Quinteros, en la vía de Quinteros, se produjo un nuevo episodio de contaminación. Recordemos que en Quinteros el gobierno de Boric aceleró que se cerrara una empresa de Codelco, una empresa del Estado, por la contaminación. Se cerró ventanas, pero eso abrió la puerta al procesamiento del cobre a empresas privadas, por un lado, pero no se cerró otras empresas en la misma zona. Entonces se ha producido un nuevo episodio de contaminación en un pic de problemas respiratorios, sobre todo para niños, saturación de los centros médicos full. De hecho, ayer tuvimos en Chile una máxima anual de temperatura fría. En este momento todavía yo estoy acá con poco más de 3 grados apenas, y eso que acá en Chile ya van a ser las 11 de la mañana. Entonces, zonas de sacrificio en Argentina, zonas de sacrificio en Quintero en el caso de Chile, zonas de sacrificio, y en Quintero además con represión a las protestas de los últimos días, represión por parte de los marinos. Represión de la policía marítima, que sabemos cómo actúan en todos los países, y en Chile mejor ni les cuento. Y también zonas de sacrificio en los lugares donde se ha estado explotando el petróleo, en distintos lugares, reclamos en Venezuela, reclamos en Ecuador, reclamos en Perú, en fin, con este tema de la contaminación producto de la explotación de recursos naturales. Bien, clarísimo. Clarísimo. Bueno, teníamos también apuntado a hablar sobre el tema migraciones, todo lo que tiene que ver con las migraciones y cómo afecta esto, ¿no? Claro, y esto quería mencionarlo a raíz de que en Colombia se produjo un accidente aéreo, cayó una aeronave

Un abrazo para ustedes también y muchas gracias. Dale. Muy bien, era nuestro compañero Abner Vega Cabrera, ¿sí? Del colectivo Inquietando desde el Margen, ¿sí? Y de la Revuelta TV desde Chile, ¿sí? Más precisamente, trayéndonos esta información. Y nosotros creo que ya nos tenemos que ir, ¿no? Queda mucho. ¿No querés decir algo en el micrófono como para dar cuenta de que estás acá? Sí, un saludo ahí para todos. Estamos muy contentos de acá de estar compartiendo este programa. Bueno, ahí el Chino, sí, aquí en operación, que me acompañó, hizo magia acá para que todo salga a la perfección. Así que era eternamente agradecido. Les mandamos un beso muy grande a la gente de La Semilla. El lunes que viene seguramente estaremos de vuelta desde Radio Roja, allá en Córdoba, en nuestra Córdoba querida, en nuestra casa grande. Y nosotros nos despedimos, sin más. No sé si tenés alguna musiquita como para tirarle ahí y irnos definitivamente. No sé, Martín, si estás por ahí como para despedir también de la audiencia. Claro que sí, les mando un abrazo para todos. Bueno, 12 del punto, estamos cerrando. Te tenés que ir a Buenos Aires siempre para que podamos cerrar a tiempo nosotros. ¡Qué puntualidad! Bueno, tengo un datazo de esta mañana en caliente, porque es noticiero, esto es informativo. Hay que decir que a los 86 años de edad, esta mañana se murió Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, un multimillonario. Con partido político propio y que ha hecho posible que la derecha se refortalezca en Italia. Ha muerto, estaba con algunas cuestiones de salud desde ya desde el año pasado. ¿Qué querés que te diga? ¿Que estoy apenado? No. Solo le contamos a la gente como para que piensen este tipo de figuras que fueron los que antecedieron a tipos como Donald Trump, Bolsonaro. Claro. Ayudó a abrir el camino de un tipo que desde el poder y desde la guita empezó a decir barbaridades y se fue haciendo camino en un neofascismo que ahora lo estamos viviendo plenamente. Terrible, terrible. Bueno, ahí está. Ahí tenemos la noticia entonces del día, la muerte de Berlusconi. Martín, nos vamos, ya está, se acabó. Les mandamos un abrazo desde acá de las sierras, los extrañamos, pero estuvo muy bueno hacer esta conecta, la verdad que se sintió muy copado poder conectar, que estés allá haciéndolo en este lugar tan, tan increíble como es el INPA y desde la Radio Semilla. Y nos reencontramos el lunes que viene de acá desde la sierra. Dale, te mando un abrazo grande, estamos hablando. Otro para ustedes. Muy bien, nosotros entonces nos despedimos hasta el próximo lunes nosotros, pero el mañana desde San Luis, mañana, ¿no? ¿Verdad? Mañana de San Luis, de Radio La Bulla, ¿sí? El Enredando las Mañanas, no te lo pierdas, a partir de las 10, ¿sí? Por rnma.org.ar, por ejemplo. Nos vemos, hasta luego. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.